Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy. Nos libra su gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, lo sé. Comprado con sangre yo soy. Lo sé. Espera corona, la cual a los fieles dará Jesús Salvador en el cielo, mi alma con él estará. Lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé. Cielo.